CD Palavra de Cristo Mix, volume 5. 5. Para tu glória, Senhor Jesus. Mas Jeová me ha sido por refugio e mi Dios por roca de mi confianza. Vivo confiado, de tu mano ando, mas el cumplimiento lo que hablas de mí. Solo me siento, soy de los del momento, pasa el cumplimiento lo que hablas de mí. Vivo confiado, de tu mano ando, pasa el cumplimiento lo que hablas de mí. Nunca solo me siento, soy de los del momento, pasa el cumplimiento lo que hablas de mí. Creer en ti, ser total dependiente, de lo que propones me hace ser perteneciente. Favor, gracia, presencia, todo lo que eres reflejo tu esencia. Mi refugio eres tú, mi paz eres tú, vivo agradecido por lo que eres, Jesús. Me enseñaste que para ti nada es imposible, que todo lo puedo y estás accesible. No voy a rendirme, seguiré tus pasos, tú me escogiste y no veré fracaso. Haré tu voluntad aunque no me apoyen, aunque se molesten, no se me incomoden. Me has puesto como punta de lanza para que en este tiempo imponga esperanza. Rey del reino, la tierra es mi asignatura, que todos pasen a ser nueva criatura. Confiado, de tu mano ando, pasa el cumplimiento lo que hablas de mí. Nunca solo me siento, soy de los del momento, pasa el cumplimiento lo que hablas de mí. Profetiza, desata conquista, usa tus manos, establece y grita. Ponte de acuerdo y provoca lo prometido, y mejor testifica lo obtenido. Demasiados los problemas, yo soy solución, tengo la autoridad de cambiar mi nación. Los dijo a Blood, eres cabeza, tú eres líder, te daré la destreza. Gracias para llegar a donde no se ha llegado, y todo como mi apellido, regalado. Conozco mi legado, vine y ejecutarlo, ya veo el cumplimiento manifestado. Bienaventurado el varón que confía en el Señor, que en sus caminos se deleita. Esto es mi cumplimiento. Vivo confiado, de tu mano ando, pasa el cumplimiento lo que hablas de mí. Nunca solo me siento, soy de los del momento, pasa el cumplimiento lo que hablas de mí. Vivo confiado, de tu mano ando, pasa el cumplimiento lo que hablas de mí. Nunca solo me siento, soy de los del momento, pasa el cumplimiento lo que hablas de mí. Mazo, el precio, desde el 2007 en México, Full Sin Record, los del momento 2, colaborando en Ya God Music, David y Abiud, los hijos del trueno.